Va a ser mi primera vez al frente de la radio. Mi nombre es María y tengo como invitada una persona muy especial que se llama Rosángela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rosángela? Muy bien. Cuéntenos un poco de cuál fue su motivación para la creación de la lista que vamos a escuchar esta noche. Bueno, mi motivación el día de hoy fue el mes de mayo, que es el mes de la madre, pues. Y a lo largo de mis canciones se van a dar cuenta que tuve varias madres. Entonces, sí, esa va a ser mi motivación, fue mi motivación. ¿Cómo pensar en cuáles han sido esas figuras maternas que la han acompañado a lo largo de su vida? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar en varias figuras maternas? Ah, pues porque cuando yo era muy pequeña mi madre falleció, entonces pues como que ese vacío se llenó un poco con otras personas, yo creo. Bueno, entonces vamos a escuchar la primera canción, que es de Celia Cruz y es Guantanamera, y luego nos cuenta un poquito de por qué esta es la primera canción de la lista. Sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bueno, entonces, como sabemos, la dinámica del programa consiste en que una persona invitada nos narra su vida, sea a partir de un tema o de un motivo o cronológicamente, a través de una selección de canciones. Entonces, esta que acabamos de escuchar de Celia Cruz es la primera canción de Rosángela y ahora queremos saber a qué momento específico de su vida hace referencia esta canción o con qué persona la asocias y por qué empezar por Celia Cruz. Bueno, yo no sé qué tan cronológico vaya a ser esto, pero esta primera canción la escogí porque por algún motivo muy extraño, bueno, no creo que sea extraño, pero esta canción me acuerda un montón a mi papá, como mi papá, él trabajó en barcos cuando yo estaba muy pequeña, él es cantante, y yo me acuerdo mucho que yo en esa época cuando fuimos al crucero con él, con mi mamá, él cantaba esa canción o no sé, pero el caso es que me acuerdo un montón a él y es como los primeros recuerdos y las primeras canciones que tengo muy presente que estoy, desde que estoy muy pequeña. Entonces creo que por eso es esta canción y también un poco la que sigue, que es como una canción también que me acuerdan como a esas épocas de estar allá en esos cruceros por el Mediterráneo y como yo estando muy pequeña, porque estaba muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? ¿De qué años estamos hablando? ¿Esto por qué año fue? Bueno, yo tenía por ahí 3 años, yo creo, 4 años, yo estaba muy pequeña. Pero pues sí, creo que cuando me puse en la tarea como de hacer esta lista de canciones, creo que fueron las primeras canciones que se me vinieron a la cabeza, luego con el tema ya establecido que pues tengo. Entonces sí, esta y la siguiente canción son por esa razón. Entonces, ¿esta primera figura materna en su vida es su papá? Sí, yo creo que ahorita al finalizar se van a dar cuenta que la mayoría de canciones son como que relacionadas a mi papá, entonces sí. Bueno, entonces vamos con la segunda canción, que es Volare de los Gypsy Kings. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Seguimos acá entonces con mi diario musical. Quiero mandarle un saludo a Sisu que nos está escuchando. Espero no estar arruinando su programa. Y también un saludo para Gabriel, que es el papá de Rosángela, que nos está escuchando también. Y que espero que esté muy conmovido con la selección que ha hecho su hijilla. Entonces, acabamos de escuchar Volare de los Gypsy Kings. Rosángela nos contaba que le recuerda la época a la que vivió en España, y que su papá trabajaba en un barco, y como que esta era la música que andaba sonando por esas épocas. Pero entonces cuéntenos un poco más, ¿cómo fue esa experiencia de vivir en Barcelona? ¿Sí? ¿Qué tan diferente era? ¿Cómo qué memorias también tiene de esa época? Bueno, pues las memorias que tengo son muy, muy pocas, porque como les comenté, yo estaba muy pequeña, pero yo recuerdo mucho como, no sé, como caminar por las Ramblas y estando en el barco. Me acuerdo mucho que también él cantaba esta canción me acuerdo mucho de esa versión española, ¿no? Como los Gypsy King, lo conocí por mi papá y por eso también es una canción que me acuerdo un montón a él, como que la relacionó mucho con él, aunque él ahorita hace una versión también diferente, aún la canta, entonces por eso siempre, siempre, siempre me va a acordar a él. ¿Y por qué escoger a su papá como una figura materna? Porque, bueno, o sea, como perdí a mi mamá muy pequeña, él, a pesar de que cuando apenas falleció mi mamá, él se fue a vivir lejos, de todos modos, él ahorita es la persona que está ahí conmigo. Bueno, entonces vámonos con la tercera canción, que es What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y mientras ustedes escuchan esta bonita canción, con Rosángela vamos a compartir una cremita de biche. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Thank you. Y entonces eso fue What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y me estaba contando Rosángela que esta canción ya no hace referencia al periodo en el que vivió en Barcelona, sino que lo asocia entonces ya con una niñez, digamos, más tardía acá en Bogotá. Entonces cuéntenos un poquito de esta época de su vida. Bueno, esta canción la asocio más que todo también a mi papá en el sentido en que él siempre ha querido cantar esta canción, pero el inglés se le dificulta un poco. Y haciendo esta lista me di cuenta también como, qué mala hija he sido, porque él siempre me ha dicho, enséñamela. Y no he sacado el tiempo de hacerlo, pero entonces ahorita fue como, hey, lo voy a hacer. Y siempre que la escucho, también me acuerda mucho a él, porque él siempre es como todo sentimental. Y habla como, ay, Louis Armstrong, y ay, esta canción es muy linda, deberías enseñármela y yo la canto, pero nunca lo he hecho, entonces... Bueno, otra cosa que podría hacer es traducirla, ¿no? Como sacar una versión en español de la canción para que sea mucho más fácil para su papá. Sí, también podríamos hacer eso, pa, si estás escuchando. Bueno, entonces queda grabado el compromiso de Rosángela a o traducir la canción de Louis Armstrong o enseñarle un poquito de pronunciación de inglés a Gabriel para que pueda próximamente hacer su versión de esta bonita canción. Nos vamos entonces con la siguiente canción, que es Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez, y ya Rosángela nos va a contar un poquito sobre este periodo de su vida y esta canción. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Ese fue Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez, que fue como también un poco cambiarle la onda a la lista porque estaba un poco melancólica, ya estábamos aquí con el ojito aguado. Entonces, cuéntenos, Rosángela, ¿por qué Carmen de Bolívar? Bueno, yo creo que mi familia que me está escuchando ahorita sabe por qué puse esta canción y ya saben la historia que voy a contar. Pero entonces, mi papá es cantante, ¿no? Y él ahorita, yo siempre lo acompaño, bueno, no siempre, pero trato de acompañarlo a varios eventos que hace. Él me invita como su asistente. Y siempre que empieza la parte ya de rumba, como que la gente le pide rumba, él siempre bota esa canción, o sea, él tiene como ya una lista y siempre bota esa canción de primeras, entonces... O sea, esta es la canción de prender a la gente. Exacto, para que se enfade. Esta es la canción de prender a la gente para que se pare a bailar, entonces... Siempre es como un chiste interno en la familia, como, uy, va a poner Carmen de Bolívar porque ya toca empezar a bailar, entonces, sí, por eso la puse. Entonces, es también como su invitación aquí a la gente que nos está escuchando y que está aquí en La Redada, a que también se enfarren un poquito, ¿no? Como que se relajen. Sí, pues, quién sabe con la siguiente canción, si seguirá enfarrada, pero sí, era como cambiar el mood un poquito. Bueno, entonces antes de poner la siguiente canción, cuéntenos un poquito, la que sigue es Así Fue, de Juan Gabriel, porque es importante esta canción, aquí ya están haciendo ruidos, la gente se está empezando a emocionar con la canción que viene, entonces para generar un poquito más de expectativa, ¿por qué Juan Gabriel, por qué Así Fue? Bueno, yo propuse esta canción de Juan Gabriel porque, bueno, pudo haber sido realmente cualquiera de Juan Gabriel, porque recuerdo muy bien una conversación que tuve hace poco con mi papá sobre Juan Gabriel, él ya había fallecido en ese entonces, y mi papá se puso muy sentimental, se puso bastante sentimental, y como que fue el momento en que me dijo, como, pues hablamos como de Juan Gabriel, de su vida y de su muerte, y de qué tan triste fue como quizás su vida y qué tan melancólica fue, ¿no? Entonces... O sea, definitivamente tienen todos en esa casa... Un pelito ahí por la melancolía, ¿no? Un poco, sí, mi papá, creo que le heredé eso más a mi papá que a mi mamá, lo de la sensibilidad, que es lo sensible que soy. Además es la sensibilidad con la música, ¿no? Sí, siempre he estado ahí la música en un lugar muy especial en mi familia, yo creo. Porque, pues, ustedes que no saben, no solo Gabriel es cantante, sino Rosángela y Magdalena, que son dos de las hijas de Gabriel, también cantan, Ricardo, que es otro hijo, hermano de Rosángela, también canta, sí, como que es una familia en la que la música realmente es muy importante. Por aquí están gritando que la última canción tiene que ser cantada. Uy, no, no. Pero puede adelantarnos un poquito del coro de Así Fue, no, Juan Gabriel, no, cantando. No. De pronto otra canción, pero esta la lloro. Bueno, entonces más adelante buscamos otra canción para que nos cante un poquito. Entonces, ¿por qué Así Fue? Hablaron sobre Juan Gabriel, hablaron sobre su vida, sí, de lo triste que pudo haber sido, pero ¿por qué? Y pues hablando ahí de Juan Gabriel, mi papá puso el tema como, no, pues también cree pues que la sexualidad de Juan Gabriel fue algo como que lo marcó en su vida y que se, o sea, que lo pone muy triste porque, y fue como en la conversación que yo me di cuenta que mi papá realmente es alguien muy abierto y habló como de que no era culpa de él, ¿no? O sea, como, pues... Sí, como que no es culpa de él, y me di cuenta como que también me aceptaba a mí de cierta manera. O sea, fue también la oportunidad para abrirse con su papá y sincerarse con respecto a su propia sexualidad y como entender que su papá iba a comprenderlo y aceptarlo y apoyarla sin importar qué. Yo creo que sí, o sea, siento que mi papá como que ahí trató de darme un mensaje como, hey, está bien, o sea, como, no te preocupes, está bien. Como hablando de Juan Gabriel, hizo que usted se sintiera bien consigo misma y con su relación también con su papá. Claro, yo no sé si lo hizo como tampoco de aposta, pero sí lo sentí como, bueno, mi papá está bien con esto y es algo que está bien, pues, ser. Sí, como que le permitía también abrirse. Bueno, eso es como una expectativa muy grande con respecto a la canción, ¿no? O sea, es un momento muy importante de su vida y de su relación también con su papá. Entonces, vámonos con Así Fue, de Juan Gabriel. Pero es que no está en mis manos.

amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. De amigos, no, por favor, me gustaría sentirte besándome. Besándome. De amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. De amigos, no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote y adorándote. Entonces eso fue Me ilusioné del Binomio de Oro. Estuvimos cantándola a grito herido mientras sonaba. Y Rosángela me estaba hablando un poquito entonces de cómo esta canción ya no la hace pensar solo en su papá, que es Gabriel, sino también en su actual pareja, que se llama Liliana, y que es una persona que, como yo, también disfruta del vallenato. Entonces cuéntenos un poquito sobre Liliana y cómo ha sido una figura materna para usted. Bueno, Liliana es la esposa de mi papá y pues ha sido una figura materna, porque yo recuerdo mucho que cuando mi papá él se fue a Europa, cuando yo ya, mi mamá ya había fallecido, y unos años después, eso como más o menos en el 2006, ella como que siempre estuvo ahí, sí, como que estuvo ahí como con nosotras, con mi hermana y conmigo, y también pues ahorita ella, o sea, ha sido una gran persona conmigo. Hace poquito pues tuve como una lesión y ella me cuidó un montón, o sea, realmente estuvo ahí para mí, y por eso quise también colocarla en como en esas figuras que ha llenado de a poquitos ese vacío. ¿Y cómo fue entonces asumir, por ejemplo, esta nueva figura materna junto a su papá? ¿Cómo lo ha sentido, como un reemplazo o como una nueva forma también de relacionarse con una figura materna? Sí, o sea, yo creo que no ha sido como un reemplazo. Creo que no he visto a nadie nunca como un reemplazo a mi mamá, porque no creo que sea posible. Y entonces creo, pero igual creo que ha sido una figura bastante importante, porque ha estado ahí en lugares y en espacios donde nadie más ha estado, y de maneras que nadie más ha estado quizá también, y porque realmente valoro también su esfuerzo, porque no debe ser fácil ser pareja de alguien que tiene 5 hijos. y que yo también era difícil cuando yo era chiquita, o sea, yo era mamona con ella, entonces me ha aguantado un montón. Entonces, bueno, entonces aproveché para mandarle un saludito a Liliana. Sí, para un saludo muy grande para Liliana, pues. Entonces nos vamos con la siguiente canción, que se llama Take Care, de una banda que me gusta mucho, que se llama Beach House. ¿Y a qué hace referencia esta canción? Esta canción hace referencia a mi hermana Magdalena, mi hermana de sangre, pues, porque, pues bueno, ella ha sido, en serio, ella sí ha estado ahí siempre, ella sí estuvo ahí siempre, y como que siempre la admiré, sí, y es como la figura, en serio, más grande, yo creo que ha estado ahí como presente, siempre, además que es como una fuerza femenina que en mi vida es muy importante. O sea, como que aparte de su papá y este lugar maternal, digamos, súper importante que él ha cumplido y ha ejercido en su vida, está Malena, que es su hermana mayor, sí, que la ha acompañado y que es también como este lugar en el que usted deposita todas esas emociones o todas esas formas de relacionarse que asociamos a la figura de la madre. Sí. Entonces, si Malena estuviera acá enfrente en este momento, ¿qué le gustaría decirle? Pues ya que se acerca el Día de la Madre. Ay, no sé, pues igual, no sé, que ella en serio ha sido la persona, como una de las personas más importantes en mi vida, y que le debo muchas cosas. Bueno, entonces nos vamos con Take Care de Beach House, mientras Rosángela se seca un poquito las lagrimitas. Espero que Malena nos esté escuchando, le mandamos un abrazo gigante, esperamos verla muy muy muy pronto, y esta canción es para usted, Malena. Estamos experimentando un poquito de fallas técnicas, nos disculpan, es que aquí se emborrachó un poquito la policía con todo este biche que estamos tomando. Ahora sí, nos vamos con Take Care de Beach House para Malena. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Y seguimos acá entonces en Mi Diario Musical, el programa de la Vox Populi.com de los jueves. Nuevamente agradecerle a Sisu entonces por darme la oportunidad de hacer el programa mientras ella no está. Espero que no la esté avergonzando y destrozando su programa. Vamos entonces a escuchar un poquito de qué trata esta canción, Rosángela. Para las personas que no hablan inglés, cuéntenos de qué habla Take Care de Beach House. Pues es como de alguien que te importa un montón y quieres como siempre protegerla de todo y como de cuidarla finalmente. Y entonces esa canción me acuerda un montón a mi hermana porque yo se la dediqué cuando, antes de que se fuera. Ella no vive acá en Colombia, pero antes, mucho antes de que se fuera, como que estaba, yo siempre la veía algo triste. Entonces, y escuché esta canción, la encontré en YouTube y quise como dedicársela para que supiera que siempre, siempre iba a estar ahí. Entonces vamos otra vez un poquito a despojarnos de la melancolía que ha reinado a lo largo de esta lista y vamos a escuchar una canción de Michael Jackson que se llama Black or White. Your father's going to be very upset when he gets back. Thank you. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Bueno, debo decir que me intriga un montón saber qué figura materna puede representar Michael Jackson. No, como que no es algo que uno asociaría con una madre, ¿sí? Entonces, por favor, Rosángela, cuéntenos, ¿con quién conecta esta canción de Michael Jackson? Esta canción de Michael Jackson me conecta un montón con mis hermanos de parte de papá, porque yo siempre les gustó un montón Michael Jackson. Y a un hermano mío le gustó un montón Britney Spears, pero quería como tomarlos a todos en cuenta. Bueno, ¿a qué adolescente no le gustó Britney Spears, no? De alguna manera, puede que físicamente o su música o... a todos nos gustó en algún momento, aquí están haciendo jetas y están negándolo. Pero yo sé que en el fondo a todas las personas nos ha gustado Michael Jackson. Y pues bueno, sí, de hecho yo recuerdo, dije Michael Jackson, no quise decir Britney Spears, es que el biche ya está haciendo sus efectos en mí. Quiero contarles que, bueno, yo conozco a Rosángela desde que era muy pequeña y conozco también a sus hermanos, a Gabriel y a Ricardo, y efectivamente a ellos dos les gustaba mucho Michael Jackson, es más, recuerdo mucho que imitaban sus coreografías, entonces tengo como una imagen mental de ellos dos bailando y haciendo el moonwalk, que es este paso súper famoso de Michael Jackson. Sí, yo también lo tengo, o sea, no los tengo muy presentes a ellos como una figura materna, porque igual cuando mi papá estuvo por fuera, ya mi mamá había fallecido, ellos estuvieron ahí un montón conmigo, mi hermano mayor estuvo siempre ahí, yo siempre, él de hecho es para mí como alguien que admiro un montón porque no sé, o sea, él empezó desde abajo y ahora es una persona que o sea, es demasiado, no sé, muy muy muy grande y como que supo manejar muy bien las cosas, como su situación también, porque no fue nada fácil criar a dos niñas, pero pues sí, yo les agradezco también a mis hermanos por estar ahí siempre y llenar como también ese vacío, mis hermanos Gabriel, Ricardo y Gabriela. Bueno, entonces con ese saludito familiar pasamos a la siguiente canción, que es Frank Sinatra cantando My Way o A Mi Manera, como es en español, que ahorita Rosángela me contaba que es una canción que su papá también canta. De hecho, yo también recuerdo haberlo visto cantándola en algunas ocasiones. Entonces vamos a escuchar My Way de Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Y entonces esa fue My Way de Frank Sinatra. Yo cometí un error y debió sonar en español, pero YouTube me engañó. entonces cuéntenos un poquito, Rosángela, sobre esta canción y por qué está incluida en su lista. Bueno, está incluida en mi lista porque es una de las canciones como que más recuerdo de mi papá cantando siempre. Y porque es como una canción que siento que ha marcado a mi familia también. Como que me recuerda, siento que me recuerda un montón a otras figuras maternas, como mis tías de parte de mamá, que han estado ahí también siempre, porque pues bueno, también al perder creo que su hermana y verme a mí tan pequeña, como que tomaron también esa como, no sé, como figura materna en mi vida, y mis tías y mi abuelita fueron para mí personas que pues fueron demasiado importantes. Y sí, me recuerdan como ellas también, a mi familia y también a mi papá en muchos sentidos. Bueno, además, porque nuestra familia es básicamente un matriarcado, ¿no? Sí, bastantes. Entonces sí, como que es una canción que ha sido muy importante para todas las mujeres de la familia y como que ha atravesado también diferentes momentos de la historia familiar. Sí. Entonces seguimos con... Heartbeats de The Knife y ya Rosángela nos contará un poquito de esta canción. Mm-hmm. Entonces esa fue Heartbeats de The Knife. Cuéntenos un poquito, Rosángela, por qué cerrar la lista con esa canción, porque esa fue la canción número 10. ¿Qué le recuerda esa canción? ¿Qué le trae a la mente? Bueno, esta canción me trae a la mente cuando tenía como 10 años. O bueno, sí, como 10 años. Estaba en... había una casa donde vivían mis primos con una tía mía que se llamaba Marta. Y recuerdo mucho escucharla siempre en el cuarto de arriba, donde vivía María. Es verdad, ahorita mientras disfrutaba la canción, porque hace mucho no la oía, le decía a Rosángela que efectivamente estuve muy obsesionada con esa canción durante una época. Sí, siempre la escuchaba y como que, no sé, por algún motivo yo siempre admiré mucho a María, pero siempre la veía como inalcanzable, como es muy cool para mí. Pero hace poco, como desde que empecé la universidad, me he unido mucho a ella y creo que es muy importante porque, no sé, o sea, me ha enseñado un montón, a quererme un montón y eso es un momento muy emotivo, es un momento muy emotivo el que está ocurriendo en este instante acá en la radio. Sí, como que me ayudó a empoderarme un montón de todo, de mi sexualidad, de mi cuerpo, de ser mujer, de un montón de cosas, y le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Rosángela. Por aquí están brindando, eso sírvase otro biche, pues. Rosángela me hizo la petición entonces de que pusiéramos una canción número 11. Yo estoy de acuerdo porque a mí no me gustan los números pares. Espero si se me perdone, pero entonces quería proponerle a Rosángela que la condición para que sonara esa última canción fuera que nos cantara un poquito de esa o de cualquier otra canción que ha sonado en la lista, también como para que la gente pueda escuchar esa voz tan bonita que tiene. Entonces, Rosángela, ¿qué canción nos va a cantar? Bueno, yo puedo cantar con la última canción, el coro quizá. Bueno, entonces... Durante el coro vamos a escuchar el acompañamiento de Rosángela, que le va a hacer a Cat Stevens y su canción Wild World. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just a funny smile. Baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child girl. Just remember there's a lot of bad, and beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. And I always remember you like a child. Baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child, girl. Y entonces esa fue la canción número 11. Aquí estamos todos súper conmovidos y felices escuchando las canciones de Rosángela. Entonces, para cerrar, ¿de qué habla esta canción en su vida? Para cerrar este especial, supongo que de las madres, hablé como sobre mi papá, mis hermanos, de mi prima y de mis tías, porque creí que en un principio como que no, mi mamá no, como no estuvo, como estuvo desde que yo estaba tan pequeña, pues no tenía un recuerdo pues musical con ella, ¿no? De pronto. Pero hace poco mi hermana me mostró unas grabaciones que mi mamá hizo cuando tenía como 18 o 20 años en Londres. Que le es mandaba. Más o menos la edad que tiene usted en este momento. Sí. Y ella grababa unos cassettes que le mandaba a mi familia a Cúcuta. Y en esos cassettes que duran como 2 horas, ella hablando mierda, no mentira, de mi mamá hablando de sus experiencias en Londres y todo, mencionaba esta canción y mencionaba que le gustaba un montón. Y es muy curioso porque yo conocía esa canción desde hace mucho. Y escuchar que ella también le gustaba fue como darme cuenta que finalmente ella sí está acá, porque está en mí. Y ya. Sí, además, también cuando su hermana se fue para Estados Unidos, fue una canción que escuchamos y como que fue la canción con la que la despedimos a ella. Entonces fue también como recordar ese momento en el que su mamá también estaba lejos y como se comunicaba con la familia a través también de esa canción, ¿no? Que habla un poco de que el mundo es un lugar salvaje, pero pues que todos los buenos deseos que le tenemos a esas personas que emprenden esas aventuras o que se alejan un poco de nuestras vidas, ¿no? Sí. Sí, creo que es eso, que es, no sé, es una canción que siempre pues ya va a estar en mí y que es muy curioso que a mi mamá a esta edad le gustara y que a mí también, pues que sigan como esos gustos. Y que a su hermana también, ¿no? Como que sí, es una canción que las conecta a ustedes tres como mujeres y con las experiencias que tienen en sus vidas y también las aventuras que inician. Sí. Bueno, entonces para cerrar, ¿algún saludo, algún mensaje que quiera dar? Invitar a la gente a que se conecte más seguido a lavoxpopuli.com, tal vez. Sí, pues darle las gracias como a la Vox Populi de darme el espacio de estar acá. Creo que es un ejercicio muy bonito, no sé, de pronto lo tomé muy, muy, muy, muy, muy, muy a pecho y soy muy sensible, pero es como muy bonito contar la vida desde la música y es muy bonito como ponerse en el ejercicio de como, hey, qué canciones me han marcado realmente, porque realmente la música es muy importante en la vida, creo que de todos. Entonces, que gracias por este espacio tan lindo y que lo sigan promoviendo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Rosángela, a usted por haber accedido a ser entrevistada y también por abrirse a nosotros y contarnos un poco de su vida y de sus experiencias y de las múltiples madres que ha tenido que con todas estas canciones que escuchamos y que nos han dejado también conmovidos y maravillados. Entonces, me despido. Muchas gracias por conectarse. Nuevamente, esto fue Mi Diario Musical, un espacio para descubrir los universos sonoros de otras personas. Nos vemos el otro jueves. Mi Diario Musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Thank you. house now. No one can tell us where we're at. You can just forget about coming back.